Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional del Ajedrez. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Carabobo será una de las sedes del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Cultura. Presidente Nicolás Maduro Cultura. Anuncia revisión de las zonas económicas especiales del país. Atienden a sectores afectados por lluvias en el municipio Crespo del estado Lara. Proyecto de ley de energías renovables y alternativas apuesta por un servicio de energía eléctrica mixto. Ranil Wickremesinghe es elegido como presidente de Sri Lanka. Guárico avanza en segunda línea de producción tecnológica. El estado Carabobo será una de las sedes del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. El día de mañana, la Secretaría de Cultura de la Gobernación de la entidad ofrecerá una rueda de prensa para dar más detalles sobre el evento. La información fue difundida por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta de Twitter, donde destacó que Valencia será una de las subsedes del Festival Internacional. La conferencia se realizará en el Teatro Municipal de Valencia, ubicado en la Avenida Carabobo, desde las 10 de la mañana. Por otro lado, el festival contará con la participación de 12 países invitados, entre los que se destacan Colombia, Argentina y Cuba. El grupo cubano Buena Fe deleitó a cientos de asistentes en un concierto gratuito celebrado en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. El evento se trató del sexto concierto que realiza la agrupación en el país luego de una larga pausa de viajes debido a la COVID-19. El dúo cubano, integrado por Israel Rojas y Joel Martínez, fue presidido por la cantautora venezolana Manu Moreno, una de las voces del grupo Surconsciente. El recinto, al límite de su capacidad, recibió los coros del público, quienes contaban las canciones conocidas de la agrupación como Catalejo, Volar sin ti y No juegues con mi soledad. Son las 12 y 6 minutos. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, inaugurará el día viernes 22 de julio la ventana Espacio de Arte Múltiple. La información fue difundida por la cuenta Twitter del Ministerio, donde detalla que el evento tendrá lugar a las 11 de la mañana en los espacios del IARTES, edificio Santa María La Candelaria. Asimismo, la ventana se plantea como un nuevo espacio de arte múltiple, también con fines expositivos y de venta. Para conocer más detalles sobre la inauguración pueden acceder a las cuentas de la red social Twitter del Ministerio y del Instituto IARTES. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció a través de su cuenta de Twitter que el día de hoy se revisarán los avances de la activación de las zonas económicas especiales de Venezuela. El mandatario nacional aseguró que el país cuenta con grandes potencialidades en materia económica para su despegue y desarrollo. Por otro lado, las zonas económicas especiales son instrumentos de desarrollo económico que plantean la creación de polos industriales con el fin de fomentar el desarrollo regional y local dentro de las fronteras de una nación. Somos noticia. El día de ayer, la plenaria de la Asamblea Nacional inició el proceso de designación del responsable a ocupar el cargo de la Defensoría Pública General. Dicho proceso comenzó luego de recibir un listado definitivo de 10 nombres de los 28 candidatos iniciales. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio detalles sobre el proceso. Como quiera que en la Ley Orgánica de la Defensa Pública no existe el... ni en la ley orgánica aprobada por la Asamblea Nacional no existe un lapso establecido para la selección del defensor o defensora pública, pero en razón de la importancia del desarrollo de este proceso, esta Asamblea Nacional va a tomarse un tiempo corto pero prudencial a los efectos del nombramiento del nuevo defensor o defensora pública. Reitero mi agradecimiento y el de las diputadas y diputados al Comité de Postulación y especialmente a su directiva conformado por el diputado Giuseppe Alessandrero como presidente y como vicepresidente el diputado José Gregorio Correa. Muchas gracias, diputadas, diputados, miembros de la sociedad que participaron y participan en el Comité de Postulaciones 2022. Asimismo, el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, Giuseppe Alessandrero, informó que fue un trabajo de 40 días continuos que forman parte de la revolución del sistema judicial venezolano. Son las 12 y 9 minutos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el ciudadano Ernesto Quintero fue presentado el pasado lunes desde el juzgado 51 de control del área metropolitana de Caracas ante el Tribunal Noveno de Control de Zulia por un caso de estafa. Este día 14 de julio se ejecutó desde España la extradición activa del ciudadano Ernesto Quintero, que había sido solicitada por este Ministerio Público en marzo del año 2019 por formar parte de la estafa realizada a centenares de víctimas por la casa de bolsa ABA Mercado de Capitales con sede en el estado Zulia. Esto se trata de un importante avance en la búsqueda de justicia en este caso que conmocionó al estado Zulia. Aquí el sujeto en cuestión, hoy ya extraditado a Venezuela, Ernesto Quintero. El caso de estafa masiva fue cometido contra centenares de personas desde la casa de bolsa ABA Mercados de Capitales. El Ministerio Público imputó los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores y asociación para delinquir en perjuicio de las víctimas. Regionales. Cuadrillas de Protección Civil y Administración de Desastres atendieron a sectores del municipio Crespo del estado Lara, afectados por las lluvias de las últimas 24 horas, informó el director estatal de organismo Luis Mujica. Mujica indicó que Licúa, Las Malvinas, Limoncito, El Toro, El Eneal, Sabanita, Las Moritas y Simón Bolívar fueron algunas de las comunidades perjudicadas por la onda tropical 19 que atraviesa el territorio nacional. Asimismo, señaló que durante 3 horas las fuertes lluvias ocasionaron las inundaciones en las comunidades citadas, razón por la cual cuadrillas de Protección Civil y otros organismos de la gobernación se trasladaron al lugar para auxiliar a las familias y evaluar los daños. Son las 2 y 12 minutos. En el estado Aragua iniciaron este miércoles los trabajos de recuperación del núcleo de la UCB, con el abordaje de todas las áreas de prioridad estudiantil dentro del campo. Así lo dio a conocer Carlos Trejo, director de obras de la misión Venezuela Bella. Tenemos previsto atacar todas las áreas prioritarias para el discurrir de la actividad estudiantil dentro del campus, es decir, comedor, oficina de bienestar estudiantil, aulas centrales, auditorio principal, edificio de laboratorio. En ese mismo sentido, detalló que los trabajos se están realizando por fase, tomando en cuenta la posibilidad de que los estudiantes retomen los espacios para las clases presenciales. Economía. En una entrevista realizada en el programa Café en la Mañana, la diputada a la Asamblea Nacional, Sonny Sánchez, informó que con la Ley de Energías Renovables y Alternativas construirán un sistema eléctrico nacional mixto. Asimismo, Sánchez destacó que el proyecto también busca blindar y estabilizar el sistema eléctrico nacional a través de una matriz eléctrica mixta, donde todos los sectores de la vida nacional puedan contar con una soberanía energética. Finalmente, informó que la ley establece la formación de nuevos talentos, con nuevas cátedras o carreras para que los jóvenes puedan formarse como ingenieros de energías renovables y energías alternativas. Con la finalidad de diversificar el modelo económico de Venezuela alejándose de la renta petrolera, Fedecámaras presentó el proyecto Camino al Futuro Venezuela 2035. En entrevista para Onda La Superestación, el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, explicó que el proyecto de 150 páginas agrupa los planteamientos de 21 estados del país, donde se instalaron mesas de discusión sobre un modelo de desarrollo y las perspectivas de los empresarios y otros sectores sociales. Asimismo, indicó que la propuesta tiene como base la construcción colectiva de un nuevo modelo de desarrollo que utilice las ventanas competitivas que el desarrollo de ventajas comparativas. Noticias del Alba. Cuba rechazó los datos del informe del gobierno de los Estados Unidos sobre la trata de personas. En el documento se ubica a la isla caribeña entre los países que incumplen los estándares marcados por la ley para la protección de víctimas. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, a través de su cuenta de Twitter, declaró que el gobierno estadounidense carece de autoridad moral y miente sobre el desempeño de Cuba contra la trata de personas. La reacción del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla trascendió luego de que se conociera que Cuba, Venezuela y Nicaragua se mantuvieron este martes en la lista negra de tráfico de personas que elabora el gobierno del país norteamericano. Son las 12 y 15 minutos. Agrupaciones de jóvenes, colectivos, movimientos sociales y gremiales celebraron este martes el aniversario 43 del triunfo de la Revolución Nicaragüense. Con caminatas, caravanas y otras iniciativas, las personas se unieron en la festividad. De acuerdo con reportes de prensa, todo se listó en Managua, la capital del país, y otras ciudades para la celebración del triunfo de la Revolución Popular, que el 19 de julio de 1979 derrocó por la vía de las armas a la dictadura de Anastasio Somoza, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos. Convocada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en la víspera tuvo una vigilia patriótica en la Plaza La Fe, para recibir el 19 de julio y evocar a los héroes y mártires. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente interino de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, resultó elegido este miércoles por el Parlamento como el nuevo mandatario del país insular asiático. Wickremesinghe contó con el apoyo de 223 legisladores, quienes fueron convocados a participar en elecciones extraordinarias tras la dimisión el fin de semana pasado de Gotabaya, Rajapaksa en medio de las fuertes protestas en el país. Antes de ser designado como presidente en funciones de Sri Lanka, el político de 73 años de edad ocupó en 5 ocasiones el puesto de primer ministro del país insular. Son las 12 y 17 minutos. La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón informó que las ciudades de Fukuoka, Saga, Oita y Yamaguchi, Ishiman ordenaron este martes la evacuación de unas 440.000 personas debido a las lluvias torrenciales que azotan a la región. El protocolo implementado responde a la alerta nivel 4 emitida por la Agencia Meteorológica a raíz de la influencia de un sistema de bajas presiones que se desplaza hacia el oeste sobre el mar de Japón. El avance del fenómeno atmosférico provocó el surgimiento de una zona de precipitación lineal sobre buena parte del territorio nipón, con un acumulado récord de 243 milímetros de lluvia registrado en la ciudad de Higashi-Atsu. Somos periodismo. Tecnología. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, desde las instalaciones de la empresa de sistema tecnológico Alcaraván, en el municipio Juan Germán Rocio Nieves, anunció los avances del proyecto Alcaraván Lumen y la aprobación de 1,000 luminarias para las comunidades de dicha entidad. En ese mismo sentido, destacó que esta asociación tiene como estrategias innovar en la tecnología para seguir avanzando en el desarrollo económico de la localidad guariqueña. Una nota de prensa refirió que la empresa se dedica a la producción de luminarias, el desarrollo de tarjetas electrónicas, fabricación de módem, programación de software, entre otros equipos electrónicos. Son las 12 y 19. Como parte de la modernización de la línea 1 del metro, una arteria clave que moviliza al día hasta 1,000,000 de capitalinos, fue embarcado hacia la Ciudad de México un tren fabricado con tecnología punta de China. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, detalló que son 29 trenes, de los cuales el primero se fabrica completamente allá y los otros 28 se fabrican con un 65% en China. En tan sentido, la funcionaria señaló que se busca generar la transferencia tecnológica del gigante asiático al país azteca, así como nuevos empleos. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos culminado la emisión meridiana de este 20 de julio, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Brian Díaz. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. ¿Te gustó el programa que acabas de escuchar? Puedes descargarlo a través de la página web www.albaciudad.org. Las 12 y 21 minutos.

y mucho Joe. Por aquí cantando el Bobby. Le llaman PC. Las 12 y 31 minutos. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Tontón, malé me tira con la colora. Yeah.

Un abrazo grande a todos los amigos que escuchan esta radio, la 96.3, Metro Área del Dial. Un abrazo. Con mi corazón llanero puesto en las cuerdas del arpa, les saluda Cristóbal Jiménez, amigos de Caracas, Venezuela, Latinoamérica y el mundo, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Andamos en la onda de los libros son un portal hacia la liberación. Los libros que se iban a acabar con el formato digital, ahora están repotenciados. Entonces la idea es que la gente salga, como les dije, a leer los autores venezolanos, a leer la literatura llanera, a leer los latinoamericanos, a leer la literatura mundial, a escribir, a crear. El que cante, cante. El que escribe ensayo, ensayo. El que escribe cuentos, escriba sus cuentos. El que tenga los principios de una novela, termine esa novela. El que escriba crónica, haga sus crónicas, escriba y contribuya a que Venezuela sea reconocido como un país de una profunda espiritualidad y de grandes creadores. Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Mi nombre es Ariana León. Quiero hacerles una invitación para que disfruten del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022, que va a celebrarse en la ciudad de Caracas y en 8 estados de nuestro país, con la invitación de 14 países internacionales. Los espero y que disfruten mucho de teatro todo julio. Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Conocer el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional. ¿Cómo se relaciona el Imperio Británico del siglo XIX con el Esequibo? Primero que nada, comencemos por aclarar qué era el Imperio Británico. Pues bien, el Imperio Británico fue la consecuencia de las acciones que el Reino de Gran Bretaña inició comenzado el siglo XVIII y que duró hasta casi mediados del siglo XX, con la independencia de muchas de sus excolonias, territorios y protectorados. Este imperio sumó a regiones y hoy países tan variopintos como Australia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, India, Nueva Zelanda, Guyana, Belice, Barbados, Trinidad y Tobago, entre muchos otros, abarcó casi el 25% del territorio del planeta y muchos de ellos configuran lo que hoy se llama la Comunidad de Naciones. Ahora bien, ¿cómo se relaciona ese imperio con la toma del Esequibo? Ya casi finalizado el siglo XVIII, Gran Bretaña tenía como política afianzar territorios que incentivaran el comercio y el intercambio de riquezas para su propia fortaleza. En el caso de América, encontramos que las ocupaciones ocurrieron en las Islas Malvinas, hoy en litigio con Argentina, Belice, hoy en litigio con Guatemala, las colonias de América del Norte ya resueltas y que conforman hoy Estados Unidos y Canadá, y el Esequibo con la Guayana Británica, hoy Guyana. Entonces, la ocupación del Esequibo fue un plan global del Imperio Británico. Sí, en nuestro caso, sufrimos de dos ocupaciones, Trinidad y Tobago en el siglo XVIII y el territorio Esequibo en el siglo XIX, ambas para la búsqueda de riquezas para el imperio. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 12 y 51 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Patrimonios musicales de Venezuela. Hugo Blanco nació en la ciudad de Caracas el 25 de septiembre de 1940. fue músico, compositor, intérprete, productor y arreglista venezolano. Grabó diversos álbumes y es considerado uno de los mejores artistas del mundo. Hugo Blanco, con su música y composiciones, traspasó las fronteras venezolanas, llegando a pisar más de un continente. Y 55 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. La cultura y las artes llegan a donde la política tarda en llegar. La política entendida en cierta dimensión, porque también la cultura y las artes tienen un contenido político. Se quiera o no se quiera, se reconozca o no se reconozca, se esté consciente o no se esté consciente de ello. Pero en todo caso, los pueblos dialogan a través de las artes, de la cultura, de una manera mucho más veloz, franca, efectiva. Y eso es lo que vamos a ver en estos días a través de la participación de Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Nicaragua, Perú, Ruanda, Uruguay, Estados Unidos y Rusia en este Festival Internacional de Teatro Progresista. Noticias al momento. Estás escuchando,

fue papelón. ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué malas son! ¡Ay, qué malas son! ¡Ay, qué malas son! ¡Ay, qué malas son! Cuando no me quieren, ¡qué malas son! Llena de esa majestad que hay en ti y por tu mala visión, no supiste comprender lo que por ti siente mi corazón. ¡Sacude! La 1:21. La salsa se toma la rumba, la gente se encuentra bailando, seguimos al ritmo de zumba, mueve que mueve que está ya peleando. La salsa se toma la rumba, la gente se encuentra bailando, seguimos al ritmo de zumba. La pista se llena de salseros, en la zumba somos los primeros. La prendimos ya menos vos menos, esto es sabrosura con fuego. El vago retumba sonando el timbal, yo pero se quedan, los otros se van volando bien alto como gavilán, como dice J Balvin, latino ya. La 1:25.

sirve para curar la vida de cualquier ser, también a la humanidad. La canela se la he hecho, oye a mi preparativo, orégano, oreón, toronjil con malojillo. Toma mi preparativo de orégano, oreón, toronjil con malojillo, pa' que te sientas mejor. Toma mi preparativo de orégano, oreón, toronjil con malojillo, pa' que te sientas mejor. En Venezuela tenemos flor de saúco y clavellina, de todas sus propiedades te sale la medicina. Te sirve para la gripe, tómesela sabrosón, toronjil con malojillo pa' que te sientas mejor. Toma mi preparativo de orégano, orégano, toronjil con malojillo pa' que te sientas mejor. Toma mi preparativo de orégano, orégano, toronjil con malojillo pa' que te sientas que tiene toda la planta. A diario yo la preparo, por eso es que a mí me encanta. El arnique de pasote con todas las demás, igual la arroz en montaña sirve para curar. Toma mi preparativo de orégano, orégano, toronjil con malojillo pa' que te sientas mejor. Toma mi preparativo de orégano, orégano, toronjil con malojillo pa' que te sientas mejor. El médico recomienda rojo, atini, chanca, piedra, y mi gente ya ha venido haciendo investigación para eliminar las piedras que tengas en un riñón. Toma mi preparativo de orégano, orejón. La 1:33. María Flor de Limón, préstame tu medicina para sacarme la espina que llevo en el corazón. María Flor de Limón. ¿Cómo se metió? ¿Ni cómo podrá salir?

cosas materiales, por amistades que no son reales, pero no destruirán sentimientos espirituales. Yo no tengo riquezas, pero tengo amor para ti. Que a cada día irradia para iluminar tu belleza natural. Suelo pensar lo dulce de tu amor, pero se fue así como llegó. Suelo pensar que por qué se terminó. Oh, oh. Suelo pensar lo dulce de tu amor, pero se fue así como llegó. Suelo pensar que por qué se terminó. He cometido errores y lo reconoceré. Ay, no, yo lo sé, y por nuestro amor lucharé yo con valor. Aunque se interpongan y quieran evitar esta unión supernatural. No, no, no, no, no, no. Yo sé que no. La 1:43. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Parar enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de colores, hey, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Oye, y me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. La ciencia no funciona, solo tus besos, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un casete, hey, inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño, hey, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras, ay, no lo quita la aspirina, no, un suero con penicilina. Es un amor que contamina. dame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras. La 1:47. Yeah, yeah. Jamás pensé enamorarme así de ti, ilusionarme y tener. Sale mi cabeza. Sale mi cabeza. La 1:51. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Thank you. yo la yuca. Yo no quiero que se apague, que no se me apague nunca. El yare se acerca, sabe, y me tengo yo la yuca. La 1:56. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Macron, el presidente de Francia, hoy tuvo una expresión: hay que reincorporar a Venezuela y a Irán al mercado petrolero, yo diría occidental, porque nosotros estamos en el mercado petrolero. Ah, que nos han perseguido, que nos han hecho daño, allá ellos con su persecución y sus sanciones. Acá nosotros, con nuestro trabajo, nuestra producción y nuestros resultados. Yo le diría al presidente Macron, Venezuela está lista para recibir a todas las empresas francesas que quieran venir a producir petróleo y gas para el mercado europeo, para el mercado mundial. Bienvenidos cuando quieran. El camino está hecho. Estamos preparados. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. El buen despertar de todos los sábados, con las noticias culturales que quieres escuchar. Sintoniza Guayoyo, todos los sábados, a partir de las 11 de la mañana, por Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:58. Somos bandola, tambores y tradición. Somos identidad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.